Malditos Veganos, episodio 102. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Malditos Veganos, ya sabéis, este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y bueno, hoy no estoy solo, hoy me acompañan un par de personitas más que ahora presentaré, aunque seguramente ya las estáis viendo. Pero antes ya sabéis que os recordamos malditosveganos.com, nos podéis apoyar por allí. Bueno, nos podéis apoyar como han hecho Ibila Pezo y Bea Sánchez 97, que se han convertido en unas nuevas malditas Bulbasur, así que muchas, muchas gracias, de verdad. Y también, por supuesto, a Javi Cobos y The Marshall, que siguen apoyando ahí, siguen ahí a tope, ¿eh? Siguen siendo unos malditos Ibisur, así que de verdad, muchas gracias. Un besazo a los cuatro. Por supuesto, recordaros que tenemos Media Kit actualizado, que lo podéis consultar si queréis apoyar y patrocinar el podcast desde malditosveganos.com/MediaKit, que estamos ahora mismo en directo en Twitch, miércoles a las 8 de la tarde de España. Y también podéis llegar allí si escribís malditosveganos.com/directo y también pues que tenemos nuestra comunidad, nuestro Discord, y que podéis pues entrar allí donde vamos poniendo noticias y también os va avisando de nuestros directos y de alguna cosita más, malditosveganos.com/foro. Ya, lo último que me toca por recordaros, que nos queda muy poquita gente para llegar, menos de 200 para llegar a los 1000 seguidores en TikTok, para también poder hacer directos por allí y llegar a más gente. Y que la semana que viene, el fin de semana que viene, el 3 y 4 de junio de 2023, nos vais a tener en Barcelona grabando en el Vegfest, pues bueno, un nuevo capítulo en presencial. Y ahora sí, perdón por la chapísima, aquí tengo a Fernando y a Ana de Una Vida Molona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, muy bien. Pues aquí, ¿qué tal? Hoy el título, digamos, del streaming del podcast, del episodio, hace un poco de spoiler, ¿no? Porque hoy vamos a hablar un poco en tono familiar. Vamos a hablar de familia, de veganismo. Y bueno, lo primero de todo, yo creo que sería un poco, bueno, pues que os presentéis y que la gente que nos conozca pues sepa un poco más sobre vosotros. Pues bueno, nosotros somos Fernando y Ana, tenemos una familia ya numerosa. Somos papis de tres nenes, bueno, de Pau de 6 años, Inés tiene 3, y tenemos un pequeño Ander de 4 meses que está por aquí, si lo oís llorar. No pasa nada, también puede ser partícipe. Tenemos un bebé en directo. Y luego también nos acompañan en casa y todos los días de nuestra vida y para todo, pues tenemos 2 perritos adoptados. Uno que se llama Fermín, que ya lleva 2 años con nosotros. Y luego tenemos un mayor, un senior, que ha llegado pues hace una semana a casa, semana y media, que es Rocky. Y así que aburrirnos, como podrás ver, no nos aburrimos. No, yo creo que en esa casa se respira movimiento. Otra cosa no, pero movimiento me da a mí, y eso que no estoy allí, pero como que lo noto, se nota un poco a distancia. Además es intenso, todo es muy intenso. O sea, las horas son muy aprovechadas, sí. Y sí, es verdad, no tenemos tregua. Llegamos, cuando nos metemos en la cama es caos, pero tampoco nos dejan dormir aún, ¿no? O sea que bueno, ya dormiremos, está sobrevalorado. Bueno, el descanso también es importante, pero es verdad que a ciertas edades los peques, pues bueno, tienen un poco el horario trastornado, vamos a decirlo así. Y claro, veo que sois una familia, como has dicho, numerosa, bastante numerosa, ¿no? Y bueno, sois veganos, ¿no? Tengo entendido. Sí, somos veganos. Encima tenemos varios roles, o como quieras verlo, handicaps, roles, o depende a quién le preguntes, ¿vale? Porque al final es como, dice Ana, encima tenemos un perrito y ahora adoptamos otro. Es como dices, aquí se respira movimiento, intensidad, y encima también somos veganos. Tú dices, sí. Es que encima te complicas la vida, ¿no? Es decir, a ver, podría ser, yo qué sé, bombero, o yo qué sé, otra cosa que le den menos problemas, por llamarlo así, ¿no? Es decir, que no le metas más gasolina. Más ruido. Pero sí, somos veganos, y encima nosotros, no solo nosotros, sino los tres pequeños también. Entonces, eso es intensidad por 10, 20, 100, bueno, como quieras multiplicarlo. Entonces, Sí, somos veganos. Muy bien. Pues es que, claro, hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que cuando nos encontramos con una persona en un evento, ¿no? Y que, obviamente, un evento fuera de veganismo, porque, por ejemplo, la semana que viene, aprovechando que es el Vegfest, ¿no? Pues yo entiendo que mucha gente ahí va a ser vegana, entonces ya de repente no va a ser como algo nuevo, ¿no? No va a ser como algo por descubrir. Hay gente que va a ir que no es vegana, pero mucha que sí. Pero bueno, en este caso, en el que os tengo aquí, pues yo tengo que preguntaros un poco, ¿cuándo os hicisteis veganos? Y bueno, también, pues, por cuáles fueron, ¿no? Esos motivos. Pues a ver, llevamos ya pues, casi 11 años de ¡11! veganos. ¡Ostras! 11 años ya, sí. Entonces, y parece mentira que al final cuando tiras la vista atrás o la mente atrás, como digo yo, dices, 11 años ya. Y como le digo a mi madre, ¿no? En plan cachondeo, en serio, ya no me he muerto. Claro, Porque, ¿sabes? sí. Eso, digo, pero llevamos ya 11 años y lógicamente, como mucha gente en este país y en el mundo, pues no hemos nacido veganos, ni nos hemos criado siendo veganos, ¿vale? Pero ya llevamos, sí, desde finales del 2012, por ahí, más o menos. Ostras, pues claro. O sea, es mucho tiempo. Entiendo que yo como que no tiene un nombre, igual luego en la historia del veganismo sale como un nombre, pero veo como que hay diversas ramas o corrientes por las cuales, y sé que, por ejemplo, en 2020, como por allí 2019-2020, hubo una corriente como más fuerte, ¿no? En la que, por ejemplo, yo entré en el veganismo, en la que Sekiam, también mi compañero, entró en el veganismo, y mucha otra gente también entró allí. Y claro, entonces, ostras, hace tanto tiempo, ¿qué fue? ¿Cómo fue esa conexión, ¿no? con el veganismo? Pues a ver, en nuestro caso, es que también Ana y yo llevamos ya juntos mucho tiempo. Llevamos ya pues 20 años. 20 años. Entonces ha sido como, sí que fue como un clic, pero si lo analizas de forma luego fría, fue de un día para otro, de un día para otro. Pero luego si lo analizas, llevamos ya mucho, mucho tiempo a nivel sobre todo de ética y de salud. Que tú ibas atando cabos de lo que te ocurría de pequeño, luego también cómo sentías de mayor X cosas, ¿no? Tanto temas sociales como temas de alimentación. Entonces, fue de un día para otro, yo me acuerdo, exactamente el día no, pero el momento sí. Y ya el día siguiente fue como un cambio radical. Ostras, Y o sí, sea, radical, quiero decir, radical. porque yo sí que hay mucha gente que por ejemplo, comenta el hecho de que es como una transición, ¿no? Como que es relativo. Yo siempre comento que a mí me costó una semana de vegetariano, en plan, fue una semana en la que yo pues estuve de vegetariano. Y realmente fue una semana un poco como por ponerme a prueba, porque tenía un queso batido de estos 0% que gastar, porque si no, no lo iba a comer nadie. Bueno, pues lo típico de no tires la comida, ¿no? Que te enseñan siempre de pequeño. Pues bueno, tenía allí un poco, fue como esa transición, pero lo tenía bastante claro. Pero luego, como haciendo un poco retrospectiva, creo que como comentabas tú, Fernando, yo ya como que estaba reduciendo, como que yo me había concienciado pues con algunos documentales, algunos eran incluso de medio ambiente, algunos sí que eran más de salud, alguna cuenta de Instagram, ¿no? Como que había como pequeñas semillitas que iban regando. Entonces, por eso os preguntaba si fue algún vídeo, algún documental. O si fue un poco empatía. Realmente yo creo que fue un poco, o sea, como muchas cosas que nos han pasado en la vida, y creo que también ha sido lo bonito, ha sido muy orgánico, ¿no? Ha ido fluyendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que después del tiempo echamos vista atrás, y yo recuerdo de pequeña, ¿no? Preguntarlo en casa. Oye, ¿y por qué no somos? En aquel momento me acuerdo que pregunté vegetarianos. Además, es que me acuerdo en el sitio donde estaba, en el sitio donde estaba el día que lo pregunté. Y vaya, tú también quieres hablar. Sí. No, él Ana, también tiene que ser protagonista. Él oye, también tiene que oye, contar. oye. También tiene que contar su historia. Ana lo dice porque de pequeño comentaba muchas cosas en muchos momentos. Y luego sí que es verdad que, porque tú preguntas, películas, que luego también tuvo que dar hueco para el tema de pelis, un pelín, pero fue un poco de atar cabos. También íbamos a, bueno, con quien vamos, que teníamos hace ya 10 o 12 años, más trato, que era un médico más con una mente un poco más amplia, ¿vale? Al final, claro, cuando te codeas o cuando te juntas con gente que pues, habla de una forma diferente, un idioma diferente, entonces, como que eso te va calando, como dices tú, te va haciendo como una semillita que va conectando de una forma u otra, y entonces llega un momento que haces ese clic, y entonces dices, ¿qué ha sido? Pues ha sido, en nuestro caso, un poco todo, porque te apetecía comer menos, te recordaba épocas de pequeño que no lo pasabas bien y no entendías el motivo, ¿vale? Y luego también en las pelis, a veces que eso tampoco lo asocias, no lo pasabas bien. Entonces, como que cuando somos adultos y como tú dices, nos han educado tanto, no tienes comida, haz esto, si te sales de esta regla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, como que llega un momento que conectas. Para alguna gente conectas mal, pero para nosotros conectamos y dijimos, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que sentimos ahora mismo, pero así como él fuera un hecho particular, no. Yo me acuerdo que sí que ese día o el día anterior, comiendo con su hermana, pues antes estábamos comiendo ternera o macarrones con ternera o no sé qué, algo que dices, no apetece, bueno, pues estarás te trabando mal o no, cualquier excusa varias, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente ya como hiciste ya el clic y dijiste, no, de aquí ya no pasa porque no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo a nivel global. Entonces, como que fue un poco más de todo de transitar a donde tienes que llegar con respecto a alimentación y a enfoque de estilo de vida. Claro, al ser un poco también de un día para otro, ¿no? Y también, no sé, claro, porque al final tú tienes comida, ¿no? En la nevera, no sé si igual, pues lo típico que a veces alguna gente la tira y otra sí que se la da a familiares y demás, ¿no? Yo no sé si, ¿sabéis? Porque luego al final, bueno, yo me acuerdo que cuando yo transité, pues bueno, en mi congelador había carne, pero yo esa carne pues ya nunca más la toqué, la que entonces era mi pareja, ya le dije, bueno, pues sí. Esto si tú lo quieres, pues para ti. Claro, sí. Nosotros carne ni nada. Además, nosotros hace 10 años, 11 años, íbamos todos los viernes, pues, teníamos la manía de ir pues a ver a mi suegro, a ver a mis padres a cenar. Y cuando llegábamos al restaurante que solemos ir los viernes o que solíamos ir más, tía, no puedo comer nada aquí. Y mi suegro, ¿cómo que no puedo comer nada aquí? Digo, no puedo comer nada aquí. Es que ahora soy esto y hace, se ve aquí blanco. Es decir, un hombre así con una barba que parece un vikingo, ¿sabes? Diciendo, ¿cómo que no puedes comer? Y entonces ahí que me acuerdo y dije yo, no, ya no puedo comer. Dice, ya estamos. Entonces al final sí que dijimos, bueno, pues a ver, hay que reestructurar, que al final lo tienes todo muy claro, ¿eh? En la mente. Tú dices, bueno, tengo que ir viendo opciones, pero lo tienes muy claro de lo que vas a hacer. Pero sí, fue un día para otro y la mayoría de las cosas que teníamos, tirar comida no, pero donarla o no comerla en ese momento sí que lo hicimos. Sí. Al final, claro, claro. Porque ya, sí, no, eso estaba claro. Eso estaba claro. Ah, yo ahora os iba a preguntar por alguna anécdota vegana y bueno, ya me acabas de dar una, ¿no? Porque al final con el tema de la familia, ¿no? Y el tema de restaurantes. Pero no sé si tienes alguna, bueno, porque yo siempre digo que a los veganos nos pasan cosas a veces surrealistas. A veces te preguntas cómo te pueden decir cualquier cosa, pero bueno, no sé si tienes alguna así que recuerdes, puede ser graciosa o no. Tenemos un montón. Sí que es verdad que nosotros nos damos mucho juego como gente vegana que entra al trapo, ni bien ni mal, ¿vale? Pero tenemos miles, tanto graciosas como no, pero nosotros lo enfocamos bien, ¿no? Pero hay una que nos hace gracia porque de Pau, de nuestro hijo mayor, tanto en el cole como en casa, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando quedamos con amigos o algo, o con familiares, la gente pues pregunta a Pau, oye, tal, ¿cómo va a estar? Y luego cuando comamos, dice, Pau, te decía, claro, hace 1, 2, 3 años, ¿no? ¿Y tú esto por qué lo comes? Y tú, pues yo es que esto no como, no sé, cualquier cosa, ¿no? Luego la gente, como Pau, les dice, ¿y tú esto por qué lo comes? Uh-huh. No te dice que no lo comas, sino ¿por qué lo comes? Y luego la gente viene y nos dice, sobre todo Ana, es que no sé qué responderle. Es decir, no sé qué responderle. Entonces dice Ana, depende del grado que tengamos de amistad y de... Pues háztelo mirar. Es decir, que no es malo. Es decir, no te estoy diciendo que sea una crítica hacia ti. No. Háztelo mirar, que si tú haces una cosa, si tú pones un clavo y no sé por qué has puesto el clavo y no lo sabes, es decir, hazte mirar por qué lo has hecho. Si tú comes animales o lo que sea y no lo sabes, es decir, a lo mejor tienes que, en vez de decirme a mí que no sé decirlo, bueno, perdón, que no sé qué decirle, plantearte un poco qué haces con tu estilo de vida y con tu forma de ver la vida. Y eso, esa es la que más nos impacta porque eso nos ocurre en los cumples, incluso con los amigos. Ah, pues uno comes de esto y Pau, no. Pues lo ve ya como tan normalizado. Y luego la gente dice, es que no sé qué responderle a mi hijo, porque su amigo no come huevos. Y tú dices, eso no me lo digas a mí. Eso, claro, plantea todo lo mismo. Entonces, pero sí que al final y ahora lo enfocamos bien, porque, bueno, luego otro tema es el tema de cómo gestiona la sociedad el tema, por ejemplo, en este caso, del veganismo con los niños. Eso ya es otra cosa que a veces sí que dices, es complicado, pero anécdotas tenemos muchas. Es que tenemos una anécdota respecto a esto, que justamente un conocido que está, digamos, en el medio de la salud, ¿no? Que me acuerdo de los niños y tal, y gente, ay, pues Ana, es que ha muerto un vegano en Italia. Y claro, mi respuesta es, pues puede ser. Y dice, es que tal, y digo, a ver, si come patatas y leche de almendra solo, pues no me extraña que tenga patologías. O sea, lo que hay que hacer es llevar una dieta equilibrada. Y a continuación, normalmente siempre digo, a que no hablan nada de todos los niños diabéticos, con problemas de sobrepeso y todo eso, porque nada, que no nos va a dejar aquí. A ver, es que él, a ver, será su primer podcast, también quiere estar ahí con protagonismo. Es que le tocan. Pero sí, hay muchas, tenemos muchas. Y luego con la familia, mi padre lleva 11 casi, bueno, sí, casi 12, diciéndome que ya cuando cambias, que es que te vas a morir. Digo, hombre, claro que me voy a morir, pero a los 80, 90 o 100 años, o cuando me toque, me da igual, pero me voy a morir, pero de esto no, ¿sabes? Y con mi suegro igual. Oye, ¿hoy dejas la dieta? Digo, ¿hoy por qué? Hombre, porque ya toca, ¿no? Es Navidad o es mi cumpleaños, digo, joder. Y todos los años igual. Entonces, no cambia. De esas clásicas hay miles. Pero de las más, hay una que te hace gracia, pero a su vez no, porque también te hace pensar, que es en el cole, que eso también les ocurrirá a compis que nos vean por el chat, o familias, o gente que va a tener bebés, o no, cuando viene tu hijo y te dice, a lo mejor que se sienta bien o mal, en el cole, oye mía, hoy hemos estado leyendo en el patio un cuento de la vaca feliz. No la vaca lechera, sino la vaca feliz, en inglés, ¿vale? No lo digo porque yo tengo muy mal inglés. Y lo hemos contado, hemos hecho ahí como un. Hemos hecho ahí fuera como una presentación, todos los sonidos, tal y cual. Y ese cuando tenía 3 años y medio, no llegaba a 4. Y luego entramos y dicen mis compañeros, tú no comes lo mismo que nosotros, ¿no? Dice Pau, no lo sé, claro, ya ves tú con 3 años y pico lo que hablaba, ¿no? No, pues esto es vaca, le dice la profesora, esto es vaca. Entonces el chaval, bueno, o ternera. Y el chaval se queda como diciendo, a ver. Algo que no me cuadra, claro, que él no razona, claro. Y luego, claro, cuando me contaba, yo decía, claro, te dan ganas, más allá del veganismo, más allá de cualquier cosa, de decirle a la profesora, ¿qué mensaje estáis mandando más allá de la alimentación, más allá de la empatía, de leer un cuento de la vaca feliz, que supongo que feliz sería, no sé cómo, y luego entras y les pones macarrones con tal? Digas, para que un chaval venga y diga, hay algo que no me ha gustado, es decir, no sé ya cómo me lo dijo, entonces... Anécdotas, hay buenas y malas en el sentido, pero nosotros siempre las captamos bien. Pero claro, que te hacen hacer clic, sobre todo con respecto a los humanos. Tenemos clásicas y luego tenemos de las más dispares que te puedas imaginar. Pero sí, claro. Claro. Porque tela. Es que al final, también con el tema de los niños, luego hay como mucho mito y como... Uf, esto seguro que se ha pasado. El tema de no puedes... Pero ¿cómo obligas a tus hijos a ser veganos? Mira la cara de Ana. Sí, pues. Sí. Es que de esas, mira, la última, que esa es la que más, entre comillas, nos marcó, pero a nivel social o a nivel de qué mundo estamos dejando, seas o no vegano, me da igual, o seas o no lo que quieras ser, me da igual. Es cuando tú dices, bueno, voy a aportar algo a esta sociedad y voy a llevar a mi hijo a un cole que creo que está bien, ¿no? Uh-huh. Al final, cuando te dicen una entidad, o sea, es igual, pública, concertada o lo que sea, ¿no? No, es que no voy a hacerle un menú a tu hijo. Es que no lo voy a hacer. Entonces yo digo, más allá del menú, ¿qué mensaje te están dando? Claro, pero... Si me está poniendo pegas para un menú para un niño, ¿vale? Que incluso se ha pagado o no, me da igual. ¿Qué educación le van a dar o qué trato le van a dar de forma a un niño con 5 años? Es que... Digo, no pasa nada, yo te llevo un menú, yo te llevo un tupper y te vas. Pero era, dijimos, aquí algo está fallando a nivel... social, como tú bien dices, hay mucho trabajo por hacer, muchas escalas, pero muchísimo, que a nosotros lo que más nos preocupa es eso, que es lo que tiene que ver con los niños. Uh-huh. Más allá de lo que digan, es sobre todo lo que transmiten a los niños, de una forma u otra. Entonces, eso sí que, como dices tú, hay mucho tabú, mucho problema con respecto a los críos, pero muchísimo. Hay mucho mito también luego con el tema del colegio, de las escuelas. Está, bueno, la granja escuela, cuando se va a la granja escuela, lo que comentabas antes también de La vaca vive feliz en la granja, la vaca da leche, no, a ver. Claro, entonces ahí hay ciertas cosas. ¿Cómo abordáis este tema? En plan, ¿vosotros explicáis un poco a vuestros hijos? En plan, ¿les explicáis de dónde viene Claro, todo? claro. El caso es que no pueden vivir de espaldas a lo que se mueve en la sociedad, ¿no? Y a lo que se mueve en los colegios. Sí que, por ejemplo, hasta el curso pasado, mis hijos van a una escuela infantil y aparte de que no hacen muchas salidas, la última tutora que tenían también tenía mucha sensibilidad al respecto. Y sí que estuvo haciendo preguntas a los papis y tal, que quería ir a un sitio donde estuvieran los animales en libertad para que los observaran. Y yo me acuerdo que en su momento le comenté lo del un santuario que hay por aquí cerca de animales. Y se estuvo valorando, pero luego no sé qué ocurrió, que al final no se hizo ninguna excursión. No sé, porque vendría el COVID y ya no se hizo la excursión esa. Y sí que actualmente ya están los dos en una escuela y nosotros sí que, sobre todo con Pau, porque hicieron una excursión al Oceanographic y de aquí de Valencia. Y sobre todo con Pau, que ya es un poquito más mayor, lo que siempre hacemos es intentar explicarle lo que opinamos nosotros al respecto, que en qué condiciones están los animales en ese lugar y qué creemos que sería lo óptimo, ¿no? Y lo mejor. Y al final, un poco también consideramos que tienen que tomar sus decisiones, que el día de mañana pues, son ellos los que tienen que decidir. No queremos imponer prohibido no vas, porque también la prohibición puede llevarnos por otros sitios en la educación, que es complicado. Y realmente al final acudió, pese a que nosotros no lo considerábamos tal. Principalmente él estaba emocionado porque iba en autobús. Lo demás ya le dio igual. Y sí que luego nos preguntaba y nos decía cosas porque Pau, que tiene 6 años, es muy consciente y además es muy sensible en todo el aspecto. De hecho, este fin de semana, de casualidad, que dijimos, vamos a poner una película de animales y pusimos Baby el cerdito valiente. Bueno, fue un trauma, ¿eh? Yo creo que he traumatizado a mis hijos. Y eso que justamente hablan de cuidarse, que no, que pero ¿y dónde está su mamá? ¿Y por qué se ha ido? ¿Y por qué son sensibles? Igual que cuando ven, pues eso lleva leche de vaca. Y la leche de vaca es para sus bebés, no es para... Entonces siempre intentamos hacerles partícipes y hablar de las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? entre todos. Porque es complicado ir a contracorriente y sobre todo porque llega un momento que se pueden sentir muy fuera de lugar, ¿no? Sí, porque aquí aprovecho que tú dices, ¿qué hacéis? Pues con el tema coles, tema familias, tema tal, es complicado. Sí, quien te diga que no, es muy complicado, pero muy complicado. Al final es que tú tengas una visión empática y una visión muy abierta, te lo facilita. Pero, por ejemplo, el tema de las escuelas, o del gráfico, cumpleaños, o incluso cumpleaños son en masías, donde en una masía abierta, típica, donde luego tienen a la mujer ahí para su consumo, allí, bueno, huevos, ¿no? Pues hace, no sé, un mes, fuimos a un cumple de un amigo que no sabíamos que era en una masía, por ahí perdida. Digo, joder, si esto está perdido, esto está, pero es súper lejos. La llegamos, yo le conté, y luego había, pues, gallinas ahí abajo para su consumo de huevos. Y claro, Pau decía, es que la están cogiendo y la están persiguiendo. Y digo, bueno, Pau, cada uno actúa como quiere, como tú bien sabes, ¿no? El tema es que esa sensibilidad que todos tenemos de pequeños, de una forma u otra, no que se la manipules, sino que dejes que él vea, como decimos, mira, oye, mira, Pau, esto es lo que es una gran pascuela, y yo no le miento, es lo que hay. Esto es tal, pero, como dice Ana, luego le damos nuestra opinión, pero primero le decimos, esto es lo que hay. Hay gente que lo hace bien, para nosotros hay gente que lo hace mal, pero sin entrar al trapo. Pero claro, hay momentos, como dices tú, tema coles y tema... Es súper complicado, porque al final tú tienes que ver que tu hijo no se sienta desplazado bajo ningún momento. Y eso en los cumples es súper complicado. No caer en el no. No puedes comer eso. No es, porque el chaval, claro, con 5, 6, 4 años, es como si te dicen, oye, hoy no cenas, Sergio. ¿Por qué? Porque hoy no cenas. Porque hoy no he ido a comprar y no cenas. Claro, él... Como, es decir, la mente se le... Entonces, y luego, claro, que está con otros niños, que sabes que los niños de pequeños, pues somos muy intensos, por decir otra palabra. Mm. Entonces, quien te diga que no es complicado el tema con el tema sociedad, muy complicado, muy complicado. Pero hasta ahora creo que lo estamos haciendo bien por nuestra sensación. Luego, porque al final creo que hemos... Que lo principal es cuando nos juntamos con amigos que no son veganos ni por el estilo, nos llevamos bien y los nanos se respetan al nivel... y a lo mejor somos por los opuestos, ¿eh? Pero digo, esto realmente es la empatía y la diversidad, porque al final no te hace falta, no te hace falta hacer nada más. Entonces, eso es lo que queremos transmitirle a los pequeños para que sepan que realmente qué es esto, ¿sabes? Incluso este fin de pasado, igual que el que viene es lo del BFest, este fin de fue lo de la V aquí en Valencia. Sí. Y es lo que yo también vi que se comentaba y yo comenté. Es decir, ese enfoque que hay que darle para, más allá del veganismo, para que la gente entienda que más allá de lo que tú comas o que tú digas, que hay que respetarse. Es decir, a nivel global y sobre todo con los nanos. Porque a mí, igual que a ti, Sergio, ya somos mayor de edad o como quieras verlo, y ya nos podemos defender de una forma u otra. Pero un crío que se está formando o una cría, que le digan igual que... Oye, tú eso que no comes, deberías comer. Porque tú a esa pausa lo han dicho hace años. Es que eres pequeño, tienes que crecer fuerte. Entonces, claro, te puedes poner en modo padre talibán, que no lo somos, ni padre tal, ni padre que es blanco-negro. Pero yo te digo, es que eso es donde está el foco. Para que luego sean unos adultos que elijan lo que elijan, pero elijan, como tú dices, con un equilibrio. Que a lo mejor luego, ¿sabes? Sí, al final es darles esa información, ¿no? Muchas veces sí. Lo que veo que pasa es que cuando somos pequeños tenemos esa empatía que no la hemos perdido, ¿no? Y que luego conforme van pasando los años y, bueno, la cultura, la educación son como tabiques que se van poniendo encima de uno y que, pues, que pueden pues, frenar o disociar, ¿no? Como hablamos siempre de la disonancia cognitiva en la que, por ejemplo, comentabas también antes con el tema de la escuela de que la vaca feliz, pero luego los macarrones con la ternera, ¿no? En plan, y entonces es como que cortocircuitas un poco, ¿no? En plan, porque no relacionas ese filete con que había una vida ahí detrás. Y cuando se es más joven, yo entiendo que es como más fácil. Yo recuerdo un episodio de pequeño que a veces me duraba como un día, pero que... Me acuerdo, algo me marcó. Yo me acuerdo que hubo un día que dije, flan de huevo, no, pero del huevo sale el pollito. Entonces yo un día dije, no, yo no quiero comer flan de huevo, porque del huevo sale el pollito. Y yo pues tendría, pues yo qué sé, tendría 6, 7 o años, ¿no? Y entonces como que internamente, pero luego al final es como que, claro, es como que te arrastra un poco todo, en plan. Y entonces pues, volví a comer flan de huevo, tal, pero yo me acuerdo de ese día como de reflexionando. De decir, ostras, yo no quiero comer flan de huevo. Entonces, esa facilidad que tienen los niños, es verdad que de mayor también se puede hacer, obviamente, porque, bueno, de hecho, pues yo, por ejemplo, tú también, más mayores hemos conseguido atravesar esas barreras que estaba diciendo y abrirnos paso en el veganismo y digamos que comulgar con estos valores, pero es verdad que de niño se tiene, pues, esa mentalidad más abierta. Y como comentabas antes, bueno, claro, es que lo de fuera de casa, y aparte has comentado el tema de los cumpleaños, que de hecho, justamente hace poco grabamos el capítulo hablando de cumpleaños veganos. Claro, ¿qué pasa cuando hay un cumpleaños de un niño? ¿Vosotros preparáis algo para que no se sienta desplazado? ¿Cómo lo hacéis? A ver, normalmente sí que es verdad que cada vez hay más opciones, tanto en sitios como la mente, como que la gente va cambiando, ¿no? Por eso yo me enfoco muchas veces más el 90% en el adulto, o el 100% casi, que en el niño, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tuvimos el primer APAU, era muy complicado. Porque en ningún sitio había nada vegano, nada más que, no sé, pues mira, tengo pan y unas papas fritas. No tengo nada más. Digo, ya, pero eso para mí vale, pero a un nano le voy a dar eso. Yeah. Y tartas, olvídate. Tartas y bizcochos, nada. Es decir, cero no, menos cero. Entonces, hasta la fecha siempre negábamos cosas. Hacíamos una tarta, llevábamos tal, le decíamos a la mami de turno, oye, pues por lo menos que, oye, ya sé que tarta y eso no, pero que no haya solo bocatas de jamón, chucherías y luego, no sé, depende de la época del año, nata con fresas. Digo, bueno, entonces, algo. Luego ya me daría todo, ¿no? Porque al final ya, el año cuando son pequeños, no se dan cuenta mucho, porque cuando tienen ya 3 o 5 años ya se van dando cuenta un poco de, oye, nunca puedo comer de esto de aquí, ¿vale? O no puedo comer el otro. Entonces tú ya como que vas buscando alternativas, y no solo de productos, para integrar también cosas activistas, pero no de una forma muy visceral, sino, como te he dicho antes, es decir, si el niño te pregunta eso, depende del grado, ¿no? Hazte la mirada, pero en el buen sentido, porque yo no tengo la respuesta. Entonces, lo mismo. Oye, mira, pues para la próxima vez, igual que hay gente que es intolerante a la lactosa, claro, o al gluten, pues ten opciones que ellos y nosotros podemos comer, por ejemplo. Entonces, como que vas quedando mejor con todos. Entonces, así es como nos hemos abierto camino, porque hay mucha gente que no puede probar la lactosa, no puede tomar el gluten, incluso hay gente que hemos visto que supuestamente tiene alergia al huevo, igual decimos, bing, por ahí vamos entrando de decir, oye, pues mira, podemos hacerlo todo mucho mejor. Y luego que hay opciones para merendar todos sin ningún problema. Entonces, ahora sí que está siendo mucho más fácil, pero no quita que luego hay situaciones complicadas, porque te traen una tarta de un unicornio azul brillantita, súper, una pinta de leche, y luego la otra es, ¡guau!, la otra está muy buena, porque tiene banana, chile, chocolate, y digo, ya, pero es que parece una mierda seca. Es decir, ¿qué coño has hecho aquí? Es decir, ¿sabes? Que con todo respeto eso lo decimos, ¿sabes? Que no hay un problema, pero sí que lo hacemos así. Entonces, por ahora está siendo bastante más cómodo, y ya la gente como que, como eres empático y con nadie nos llevamos mal, pues te dan esa opción de, oye, que el viernes que viene es el cumple de Mateo, vente, te compro algo, te lo traes tú, tal y cual. Entonces, haciendo bastante, bastante cómodo ya. Pero hasta hace un tiempo era un poquito ladrillo sobre ladrillo. Pues, claro. Eso es que es verdad. Mira, aprovechando que estamos hablando de tiempo y siendo que lleváis tanto tiempo pues siendo veganos, ¿cómo habéis notado la evolución del veganismo de hace 11, 12 años a esta parte? Entiendo que ha sido mejor, pero bueno, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro? A ver, creo que pensamos lo mismo Ana y yo. Nosotros hemos visto bastante intervalos. Uh-huh. Como de fuerte crecida, ya sea por moda o no, depende. A ver, de nuestro séquito o de nuestra zona como núcleo más cercano, no hemos visto mucha evolución, ¿vale? Pero de contactos y de conocer gente por internet y de ir a sitios, hemos visto que ha pegado bastante fuerte, y yo creo que tanto a nivel de alimentación como de empatía general ha cambiado. Es decir, hay una semilla que, quieran o no, unos por una cosa u otros por otra, me da igual, creo que incluso también el COVID ahí hizo bastante bien, bajo nuestro punto de vista. Es decir, hizo que la gente se replantee muchas cosas. Unos por salud, otros por... Y mira, por ejemplo, hoy mismo ha venido un conocido, que es un family banker de estos, para el tema banco, y no se acordaba que éramos veganos, y dice, ¡buah!, me tenéis que ayudar, ¿eh? Porque yo por salud, a mí, me ha dicho mi médica, mi nutricionista, que tengo que comer menos esto y más esto. Entonces tú dices, como que vas conectando ya con gente, y la gente como que va abriendo unos por una cosa u otros por otras, va abriendo más la mente, que hasta hace poco era impensable. Yo decía, no sé, en el 2013 yo decía, madre mía, si es que soy una hormiga. Es decir, uh-huh. Y es un machaqueo constante todos los días, en plan de broma, en plan caña, pero es un machaqueo constante. Entonces tú dices, bueno, pero el tema mental, sí que es verdad que nosotros, Ana y yo, otras cosas no, pero el tema mental lo tenemos bastante trabajado, porque no hemos tenido, bueno, es que dice mucha gente que he sido vegano hace unos años, pero ahora ya no, por el tema que sea, ¿vale? No lo tenemos. Entonces, nosotros creemos que hay una evolución bastante buena, pero sí que es verdad que a nivel mediático y demás, pues hay mucho ruido, hay muchos intereses, que si lo hacemos, pero creo que la gente cada vez está, sobre todo en el tema del tacto con nosotros, con gente, con cercanos, vemos que ya está mucho más concienciada, coma o no, me da igual, pero está mucho más respetuosa, mucho más... Entonces yo creo que, bajo nuestro punto de vista, está bastante, bastante conseguido el crecimiento. Sí que es verdad que ha habido épocas, hace 2 años, que hubo como un bajón, bajo, ¿sabes?, nuestro punto de vista, pero bueno, nosotros lo vemos bastante bien. Yo la verdad que, bueno, por ejemplo, este fin de semana es verdad que estuve en una comunión, por hablar así como de eventos, y es verdad que, pues bueno, la madre de mi prima, que era la que hacía la comunión, estuvo como súper atenta, venía cada poco, oye, te están poniendo de comer, estás comiendo bien. Y luego, por ejemplo, el tema del obsequio, pues daban como un obsequio a cada uno. Y a mí, en vez de darme un... Porque como que a los solteros les daban un bote de Nutella. No sé exactamente, en plan, no sé la tradición de dónde viene. Entonces, Yo claro, tampoco, ¿eh? pues bueno, a los solteros nos, les daban un bote de Nutella y a las parejas les daban como un recuerdo y les daban una mermelada y miel. Claro, yo no puedo ni la miel ni la Nutella. Y a mí me venía, te compro una cosa, un obsequio, creo que es vegano, tal, y yo, tranquila, no pasa nada. Y me trajo, no la he probado todavía porque, pues bueno, pues porque todavía no podía abrirla y porque voy tan acelerado en la vida que no me acuerdo que tengo eso, crema de algarroba. Y entiendo que es como si fuera como la Nutella parecido y la verdad que tengo ganas de probarla. Pero bueno, ya como que está esa preocupación, ¿no? De esta gente cercana. O por ejemplo, yo sé que mi familia no es vegana, pero sí que ha reducido bastante el consumo. Y entonces, bueno, pues al final no es algo en plan... ya no se ve raro, ¿no? O sea, que al final el objetivo es normalizar el veganismo, que no pasa nada. También hace poco hubo un evento en el que pues vino gente de fuera, porque hay una asociación en la que formo parte con unos amigos aquí, que lo hicieron como un torneo, y éramos 30 personas, y había, aparte de mí, otro vegano y un vegetariano. ¡Ostras! De 30 personas, yo dije, esto es muy buen porcentaje. Claro. ¿Sabes? Entonces, al final, Sí. ya cada vez es menos raro el que haya esto, y yo espero y deseo, por ejemplo, que cuando vas a comer fuera, que cuando le digas al camarero que te toma nota y le digas, perdona, que soy vegano, no haga, ¿eh? Y ponga una cara, una mueca extraña, como que no sepa lo que es. Y aprovechando, hablando de restaurantes y demás, no sé si vosotros sois de comer o no mucho fuera, pero ¿cómo lo vivís cuando alguna vez tenéis que ir fuera a un restaurante o algo? ¿Vais ya con la lista y la carta preparada con todo lo que tenéis que comer? A ver, nos gusta mucho comer fuera, pero ir mucho a comer fuera no vamos, no vamos. Primero porque, bueno, pues somos muy de casa, ¿no? Pero ahora, claro, con los tres nanos, la logística se complica más, ¿no? Pero nos hemos como que reestructurado mentalmente y decir, mira, nos gusta nuestra vida, pero también nos gusta salir y conocer más mundo a nivel global. Y entonces sí que estudiamos, porque como tú bien has dicho, aparte de que digas, es que soy vegano. Incluso nosotros, a ver, nosotros no somos de etiquetarnos, pero como tú bien has dicho, en donde vivimos o cómo vivimos, hay que etiquetarse para que la gente diga, mira, pues este tío, por ejemplo, no come esto. Entonces yo, para entenderlo, ¿qué es? Vegano, ¿vale? Entonces vamos ya a sitios que vamos poco a poco estudiando o donde sabemos que nos pueden dar un trato decente, que no sea de patatas que les han quitado la chistorra un rato antes. Y tú le dices, es que lleva sobrasada y chistorra, porque sabe a eso. No, no, no lleva, ¿cómo que no? Sí, lo lleva, joder, no me tangues. Entonces, así, entonces, pero que vamos, sí, y más sobre todo con los peques, de forma, ya no solo vegano, sino de forma sana. Entonces, vamos, y sí que es verdad que aquí en Valencia hay más opciones, y opciones de mucha calidad. Pero sí que, últimamente, este último año sí que nos gusta salir bastante y miramos sitios, sobre todo para que no tengamos ese problema. Y sobre todo, pues, si vamos con los peques, que no tengamos ningún tipo de problema, ¿vale? Que no haya que explicar demasiado, que no haya que perder el tiempo, que no haya que irse, moverse. En Valencia no hay opciones. ¿Me Pues, escuchas? Sí. aparte de esto, bueno, la verdad que me gustaría preguntaros, porque claro, vosotros, bueno, sois Fernando y Ana, más todo el conjunto de perros y peques, y todos en global sois una vida molona. Entonces, nada, quería preguntaros un poco, pues bueno, ¿qué es esto de una vida molona? ¿Cómo nace este proyecto? Pues a ver, una claro, son momentos y muy, sin ningún tipo de corte. Entonces dijimos, más allá, a ver qué tipo, se le puede llamar como activismo o se le puede llamar como mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje podemos hacer o qué forma para transmitir lo que hacemos en el día a día, ya sea alimentación, ya sea día a día, ya sea educación? ¿Cómo lo podemos hacer para esto, mostrarlo? Y si a alguien le hace bien, sin ningún tipo de juicio ni de prejuicio, pues eso que hemos ganado. Entonces se nos ocurrió una forma de decir, vale, ¿cómo podemos aunar esta forma de educación más allá del veganismo? Es decir, educación respetuosa, educación consciente, hasta donde podemos y cómo podemos, una nutrición sana, sin entrar en ningún tipo de pelea ni juicio, Y lo que hacemos en el día a día. ¿Para qué? Porque, bueno, si a alguien, tengan hijos o no, le viene bien, digo, bueno, pues podemos hacer un pequeño, como, más que portfolio, como un escaparate donde puedan ver lo que hacemos hasta un nivel, porque nosotros también tenemos una intimidad que no queremos perder, más allá de, pero que vean, oye, mira, pues sin un dogma, de decir, no, no es que nosotros hacemos Montessori en casa, más esto, porque al final es como dices tú, es que tú eres vegano, tú eres, hace Montessori, es que tú eres muy extremista. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que te dice eso. O no sé qué, no sé cuánto, te digo, no, no, no. Yo hago lo que me apetece en cada momento. Tengo unos mínimos y unos ideales, pero yo hago esto. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Mira, pues vamos a hacer un proyecto, llámale blog, llámale muro, donde comentemos lo que hacemos. Más allá de decir, me he ido al campo, me como una barrita vegana, que eso, de forma de cachondeo, lo hacemos, claro. Pero, ¿cómo podemos aportar a la gente? Familias, que van a ser familias, jóvenes, que tengan, pues eso, unos ideales parecidos o no, pero que, como yo siempre he dicho, digo, yo soy vegano porque así me tengo que etiquetar aquí, pero no tengo que ver muchas veces con muchas cosas de otros veganos. Y no son estereotipos, sino que, bueno, sí, pero digo, entonces, ¿qué podemos aportar para que otras familias, otras mamás, pues sepan cómo, no decirles lo que tienen que hacer, sino cómo enfrentarse, como dices tú, oye, es que he ido a una familiar y, bueno, pues yo lo hago de forma didáctica y de forma tal, pues mira, pues hago un blog sobre más que cómo responder cuando te sientes cohibido, lo que hacemos en el día a día cuando vamos a un cumpleaños, por ejemplo. Entonces lo hacemos de forma tan natural como, por ejemplo, hay otro compañero, un amigo mío, Ideana, que tiene también, bueno, un e-commerce de suplementos y de cosas para el cuerpo, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿qué mejor forma que poder aportar, como te he dicho antes? Que, oye, ¿y si haces una marca, bueno, un producto vegetal de omega 3 de calidad, como el que tienes de origen animal? Más allá del negocio, más allá del producto, ¿qué mensaje estás dando? ¿O cómo podemos colaborar con el veganismo y con el activismo en sí y con las familias que se sienten cohibidas? Porque es que no hay un producto de omega 3 bueno, o es que no sé qué, es que me ha dicho mi médico. En vez de decir, oye, mira, dile esto, encárate, vamos a hacer como un proyectito donde, que aún está en semipañales, donde aportemos, oye, ¿qué hacemos en el día a día? ¿Qué consumimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Pero sin ningún tipo de decir, no, haz esto. Respóndele esto a tu padre que te dice que te vas a morir durante 15 años por ser vegano. No, no, no, no. No te enfrentes, no hagas nada de eso, sino, o sea, es que aquí, que no es cuestión de opinión, porque al final siempre, si te quieren decir, tú dices que te vas a morir porque solo comes batido de proteínas y no comes, y comes nuggets, no sé qué, te lo van a decir siempre, aunque tengas unas. Vayas a un médico y tengas todo perfecto. Entonces digo, contra eso ya hemos llegado nosotros a un punto que no es nuestra forma de aportar. Y más con nanos, como te he dicho. Nosotros ya hacemos como algo que siente semilla. Es decir, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, oye, mira, y si escribimos un blog cuando podamos, y si aportamos esto, y si hacemos algún directo, y si compartimos algo de forma natural. Que somos gente, como dices tú, normal y depende de. ¿Y qué es normal? Bueno, depende de lo que tú creas, pero. Que es como tú y como yo. Entonces, digamos, creo que esta forma es la más cómoda, nos sentimos más cómodos y que podemos aportar muchísimo más allá de lo que se pueda conseguir luego de forma económica. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo normal y vamos a hacerlo diferente, más allá de decir, toma B12, toma esto si eres vegano, haz esto, que también lo hacemos, ¿vale? Pero de una forma como diciendo, esto hacemos en el día a día y mira, somos como tú y como yo, somos normales, tenemos tres niños que por ahora siguen vivos, que por ahora no dan síntomas de ningún, no sé, como quieras verlo o como te quieran decir, y somos felices. Entonces, esa es nuestra forma de aportar a la gente y decir, oye, que esto es posible, es decir, que podemos comunicarnos más allá de blanco o negro, de izquierda a derecha o arriba y abajo. Y creo que es una forma bastante cómoda porque no te obligas a ni enfrentarte, ni a hacer lo que está estipulado, ni a luchar contra no sé qué. Y sí que lo haces, porque al final a la gente la cambias desde, como dices tú, desde abajo, poco a poco. Un martillo pilón, pero suave, suave, suave. Y al final no haces nada más que ser tú mismo. Es decir, somos nosotros mismos. Y mira que soy yo, que nuestro núcleo más cercano, ninguno es vegano, ni. Pero hemos conseguido un respeto, como cuando en una iglesia, que todo el mundo se calla, aunque sea ateo, por ejemplo. Lo mismo. Entonces dices, y no te he obligado, ni te he pedido nada. Igual que yo. Y comemos con nuestras familias todos los días, ¿sabes? Entonces, Eso creo que es lo fundamental y eso es lo que consigues de esta forma. Entonces, por eso hemos empezado este proyecto, para aportar otro punto de vista, más allá de familia numerosa, más allá de veganismo, pero como pieza fundamental, que el respeto puede ser global. Sí que es verdad que nosotros metemos, claro, eso sí, claro, metemos partir, es decir, un mundo justo o un mundo equitativo parte de aquí. Es decir, a partir de ahí, si no hay amor y no hay respeto, olvídate. Todo lo demás se cae. Entonces, creo que esto puede ser bastante, bastante chuli. Entonces, por eso lo hemos hecho. Aprovechando que está por aquí Ana también, por si no sé si quiere añadir algo más. Pues la verdad es que como he entrado y salido y ya no sé, me he perdido. Pues nada, la verdad es que es eso, el respeto a todo el mundo, ¿no? Y a nosotros que nos respeten, que nos ven como un bicho raro. A mí hay personas, en particular, por ejemplo, mi padre, que me presenta, mira, esta es mi hija, la arquitecta y vegana. Y digo, pero papá, es necesario. Claro, o sea, ni una cosa ni la otra. O sea, yo soy tu hija y ya está. O sea, no hace falta como un bicho raro. Y luego, pues, siempre tienes a gente cercana que completamente te ayuda, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cuando es Nochebuena, que claro, son estas fechas complicadas. Pero, por ejemplo, cuando vamos a casa de mi madre hace cena vegana para todos. Y ella no es vegana, pero dice, mis nietos son veganos, aquí veganos para todos. Y nadie se queja. Luego depende, hay veces que vas a otras casas y sí que pues, hacen un plato para uno y otro para otros. Pero por eso, porque hay personas que, y yo lo respeto, que cada uno coma lo que considere, ¿no? Pero que no, yo no quiero que mi nieto me vea a mí comer carne si él es vegano. Digo, pues perfecto, o sea, mejor para todos. Mucho mejor. Pero sí es eso, este proyecto es un poco mostrar que puede ser otro tipo de vida que la que nos han inculcado desde pequeños, que no por ello, o sea, es fácil porque vamos a contracorriente. Somos las ovejas negras de la familia. En temas, ¿no? Pero lo que es el verdadero animales, pues hablar de educación, sino que nosotros nos implicamos en que no son objetos, ¿no? Que hay que cuidarlos, que nosotros somos animales y hay que respetarnos, ¿no? Igual que también a nivel medio ambiente, pero sobre todo esas dos primeras patas. Y al final yo creo que es como en el mundo y como en la educación, ¿no? O sea, tú vas, pues esto tiene que ser así, esto tal, y crea rechazo. Pero si eres un ejemplo de que se puede vivir así, o eres un ejemplo de que se puede educar de otra forma, al final es nuestro granito de arena. Para nuestros hijos, para nuestros familiares, para los amigos, y tampoco pretendemos ser aquí los salvadores del mundo, ¿no? Por eso, porque creemos que las cosas, cada uno también tiene su despertar. Nosotros hace años pues, comíamos de todo, absolutamente de todo. Y fue un momento pues, que despertamos y dijimos, esto no es coherente con lo que yo pienso. ¿Por qué tengo a mi perrita aquí que la quiero tanto y soy incapaz de hacerle nada? ¿Y qué diferencia hay entre mi perrita y un cerdo? Es que son animales, tienen cuatro patas. Y entonces es ese punto que nosotros despertamos y que tampoco pretendemos aquí ir a la gente, despierta, despierta, despierta, porque así las cosas yo, desde mi punto de vista, no se consiguen. Sino que, ay, pues fíjate, pues mira lo que hacen, o mira cómo se encuentran, a ver, pues o tú por qué tal, y este tipo de podcast, ¿no? Que si la gente los oye, al final pues va despertando, ¿no? Algo en la cabeza que dice, ¿yo por qué hago esto y no lo otro? Entonces un poco surgió el proyecto de decir, ¿qué podemos hacer juntos que sea algo familiar y que un poco abarque nuestra filosofía, tanto del veganismo como de la educación? Muy ocupados y no nos da mucho tiempo, más con las métricas y los algoritmos y todo eso, que no nos obsesionamos para nada con eso, sino pues compartir. Y si a alguien le llega, o como familias que les ha llegado y hemos recibido un feedback, pues es fantástico, que también al final puedes conocer a más gente, ¿no? O más familias, ya no por nosotros, sino por nuestros hijos, ¿no? que vean que no son los únicos en el colegio o en un cumpleaños, sino que hay más. Que... Sí, y sobre todo, yo creo que más, lo más principal, Sergio, aparte de lo que comentaba yo antes, de veganismo como pilar fundamental, es que creo que, hay un recuerdo quien decía esa frase, ¿no? Pero nosotros, incluso, también para nosotros mismos, ¿no? Pero queremos dejar un mundo mejor. Un mundo mejor no es, es que no comes carne, entonces ya eres superior, digo, ¿no? Al contrario. Es decir, hago lo que siento y transmitimos eso para que luego mi hijo, y bueno, nuestros hijos en este caso, disciernan. Y cuando le preguntan, tío, ¿por qué has hecho esto? Tengas una, tenga una respuesta coherente. Y un pensamiento crítico. Coherente, ¿no? Simplemente eso. No, es que porque sí, o es que me ha hecho mi padre, o es que tengo que ser alguien de tal, o es que trabajo aquí porque no tengo otra cosa. Digo, eso es lo que cada uno elige y es libertad real. Pero creemos que al final, y te repito, seguro que nos equivocamos, ¿vale? Porque, ya ves tú, para médicos, nutricionistas, hace tiempo, pediatras y colegio, somos como Belcebú, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, creemos que eso es lo fundamental, más allá de alimentación, más allá de temas sociales, que disciernan. Y que cuando eso no lleguen como con su padre, con 25 o 30 años, y diga, ¿qué hago en la vida? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué no lo he hecho? No que se arrepienta, sino que ¿por qué? Es decir, que tengas unas, como tú también has dicho antes, que tengan como una base de decir, ¿esto de dónde viene? Vale, sé de dónde viene. El hijo A, o el hijo B, o el hijo C, también igual, pero elijo. No porque, no es que tengo un amigo que se llama Sergio que me ha dicho que él come esto porque es muy bueno, ¿vale? Me parece bien, pero no veo ningún tipo de fundamento ahí, ni base. Entonces, creemos que es lo fundamental, más allá de luego de que salga bien, salga mal, o le aporte a alguien o no le aporte. Pero a nosotros ahora mismo, aunque sea súper cansado en muchos aspectos, es, a mí me es gratificante. Es decir, ¿sabes? Es eso de que, eres un clásico, porque adoptas, no comes, no sé qué, no sé cuántos, votarás a izquierda, votarás no sé qué. Digo, calma. Es decir, eso no son las cosas. Es decir, eso es lo que nos han contado en general, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos aportar para que esa semilla, vaya poco a poco y que alguien la coja y la desarrolle de una forma, pero que saquen cosas positivas cada vez. Y ya está, eso es lo que buscamos. Más que enfrentar y más que buscar, lo clásico. Entonces, por eso creo que esto puede aportar mucho, porque al final dices las cosas como las sientes, hace directos como las sientes, sube reels como los sientes, y al final, como no te metes con nadie, porque no dices eres vegano o comes carne y eres malo, no. Coge de aquí lo que te interese. Ya está, porque está transmitido desde el corazón, desde el amor, de lo más simple, y tú cáptalo. Ya está. Es decir, a partir de ahí ya te puedes montar tus historias si quieres, ¿sabes? Pero nosotros no somos así. Entonces creo que puede funcionar. Uh-huh. Oye, pues no sé si nos hemos dejado algo más que queráis comentar o si hemos pasado algo por alto. Y si no, pues bueno, yo creo que es buen momento para que la gente que nos está escuchando que le comentéis, ¿no?, dónde os puede encontrar. Pues a ver, estamos en poquitas redes sociales por ahora, no tenemos el nivel vuestro, ya pediremos consulta para el tema del TikTok, pero estamos en unavidamanana.com, en Facebook también, el mismo nombre, y en Instagram, entonces ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar lo que quieran, estamos abiertos a cualquier, ya no colaboración, sino nosotros no nos cerramos a nadie para comentar, para que no hay implementos. Por ahí podemos hablar, podemos estar en contacto y por ahora estamos ahí. Ya llegará el momento de estar en Twitch y en TikTok, pero ahora... No nos da la vida. Por ahora estamos a tope. Poco a poco. Yo como siempre digo, siempre que alguien... Pues bueno, y más cuando es un proyecto así afín, por así decirlo, a lo que sean, pues bueno, pues todo el tema de, digamos, como mis ideales, sino también, ¿eh? Que no, y yo no le niego la ayuda a nadie, pero es verdad que cuando es un proyecto afín, como que me nace más el volcarme y ayudar, el tema de Twitch o TikTok, yo, con lo que buenamente pueda y con el tiempo, con el poco tiempo que dispongo, yo mando audios, mando vídeos, os ayudo, os comento, esto va así, esto va así, no pasa nada, y que cuanto al final, el mensaje es ese, ¿no? Que cuanto más gente estemos normalizando este estilo de vida o como lo queramos llamar, ¿no? Pues bueno, yo creo que al final es el hecho de que normalizar y que como antes comentabas, ¿no? El tema del bicho raro, ¿no? Que no se nos vea como un bicho raro, va a hacer que, pues bueno, que lleguemos a más gente de una manera, pues bueno, óptima o, bueno, quizás como habéis comentado antes también, ¿no? Como menos chocante, ¿no? Como más de, bueno, pues hacemos esto y está bien. Y nosotros somos felices y estamos aquí y nos lo pasamos bien. Sí, es lo fundamental. Yo creo que, como tú bien has dicho ahora, al final es llegar a más gente, sobre todo es trabajar muy bien el llegar a esa gente. Porque como tú dices, si la gente, y es lo que, no sé cómo decírtelo, creo que los niños son futuro y presente, pero al final los que hacen que eso, que esa semilla pueda crecer, son los adultos de ahora. Entonces, llegar a esa gente y comunicarle para que no te vean como A, B o Z, es decir, que se monte su película, eso es lo que es nuestra... A ver, a mí no me quita el sueño, ¿no? Ni nada tampoco, pero creo que es nuestra... Aparte de nuestros hijos, nuestro objetivo de vida es dejar un mundo mejor, pero para que la gente luego, oye, voy a extraer esto de aquí. Porque eso es nuestro mensaje. Yo, como he dicho, nosotros no nos gusta. Hostia, es que eres vegano. Digo, no, coño, que no soy vegano. No como carne, ni leche, ni pescado. ¿Y tú me quieres decir que eres vegano? Vale. ¿Para qué? Para que al final el mensaje cale. Uh-huh. Y poco a poco, eso es lo fundamental que dices, para que la gente ya lo normalice y lo vea como, hostia, tú no, a tu hijo hoy no lo vas a bautizar. No. Hace 20, 30 años que te dirían de todo. Ahora ya no pasa nada. Pues lo mismo con más cosas y sabemos que es evolución. Sabemos que es normalización, como quieras verlo. Y esa es nuestra forma de verlo. Y creo que, vamos, a nosotros nos apasiona ese aspecto. Pues muy bien. Creo que hemos hablado antes y me habéis dicho que sí que os arriesgáis a hacer la despedida. Así que antes de llegar allí, lo que sí que tengo que recordaros es que, bueno, que por supuesto que podéis leer todas las notas del programa en malditosveganos.com/102, porque este es el capítulo 102. Por supuesto que podéis escribirnos, que nos podéis contactar desde malditosveganos.com/contactar. También, por supuesto, podéis compartir el podcast con todos vuestros conocidos que creáis que les va a servir, sobre todo a esas personas que dicen, pero los niños pueden ser veganos. Sí, pueden ser veganos. Aquí, tres claros ejemplos de una vida molona que pueden serlo. Por supuesto que muchas gracias a todos los que nos escucháis desde Spotify, que son ya más de 287 valoraciones y que somos más de 5.850, cerca ya de los 6.000. También, por supuesto, no nos olvidamos de todos los que nos escuchan en Apple Podcasts, en iVoox, en Podimo, en Google Podcasts, en Amazon Music, en YouTube o en Twitch, que estamos en directo en Twitch. Un besito para toda la gente del chat y también para la gente que nos escucha desde el reproductor de nuestra propia web. Y ahora sí, llegamos al final, Fernando y Ana. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero que a la gente del chat le haya gustado mucho, la verdad, que hayáis aprendido mucho. Y solo nos queda decir que la próxima semana... Bueno, la próxima semana igual no, porque la próxima semana no hay podcast, spoiler, porque vamos a preparar lo del Vegfest. Pero bueno, vamos a dar mucha guerra por allí. Y porque vamos a seguir dando mucha guerra. Porque vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Bueno, oye, un besito para todo el mundo. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos. Gracias.